Hunters were selling a deadly poison disguised as heroin. I mean, in the process of having this facility drug administered... According to the radio, support... Benvinguda i benvingut una setmana més a 1984, el vostre fanzine hardcore punk des d'aquí, des de la Nevada, Mallorca. Avui és dissabte 4 de febrer, més o manco, i ens acompanyen uns amics al programa que estan presentant el seu nou disco i són els Monstros, i aquesta nit toquen a on? De Porto Cristo. En es diuen de Porto Cristo. O sigui que desafiau la neu, poseu les cadenes als vostres vehicles i no arribeu tard. Ponte les cadenes. Yeah. acabáis de escuchar, el nuevo disco que van a presentar esta noche el grupo Doctor Martín Clavo. Aquí tenemos solo una maqueta, pero ellos ya han presentado, me parece que en diferentes conciertos, ya lo que va a ser el nuevo disco. Explosión en el laboratorio. Exactamente, Explosión en el laboratorio se llama el nuevo disco de Doctor Martín Clavo, y lo presentan esta noche con Monstruos y Motorashi en el Diur de Porto Cristo, sobre las 10 o las 11, ¿no sabéis la hora? Sí, 10 y media más 10 o menos. Y media. A partir de las 10 y media, si queréis ver buen rock and roll, punk rock y batalla campal, ir al Diurno de Porto Cristo y lo pasaréis pipa. No lleguéis tarde. No, exactamente. Bueno, un abrazo a la gente de Clavo también, que les esperábamos, pero parece que la nieve ha impedido que lleguen hasta aquí. Hoy es el día que nos hemos encontrado con esta gran nevada en la isla de Mallorca, que llega hasta el mar. Así que todo es posible, ¿no? Sí, sí. No solo turismo y sol hay en Mallorca. Aquí también se puede esquiar, que hay gente que se ha tirado para la montaña con los esquís y van a probar. Seguro que se quedaron atrapados en una tormenta de nieve. Por Buñola, por Solle. Bueno, queremos aprovechar y dar la enhorabuena por este nuevo disco, Crop Circle Blues. Muchas gracias. Y por también por el libro que del que ya hemos hablado en varios programas, Reina del Burdel. Enhorabuena, Maki. Gracias, no, gracias a vosotros por invitarnos. Nos encanta estar aquí. Y bueno, parece que después del concierto de esta noche os vais a la carretera. Tenéis preparadas las cadenas como en los 80. Vaya. Empezamos hoy haciendo el peligroso viaje de Palma a Porto Cristo. Ahora estamos a mitad de camino recobrando fuerzas. Y después ya a partir de esta noche empezamos tira. El miércoles nos tomamos un barco a Valencia. Y de ahí girita de presentación del disco. Pero que sea, bueno, total, porque por ahí por la península seguro que tenéis bastantes seguidores del grupo y seguro que os están esperando con los brazos abiertos para escuchar las nuevas canciones de este disco, que la verdad es que yo lo escucho bastante y me gusta mogollón. Qué guay, qué bueno. Sabes hasta las letras. Bueno, a veces las chapurreras. El cantante suplente de Monstruos. Es que Raúl está en la antesala del disco. No demos muchos datos, que si no la gente dirá que a ver cómo se toma el tiempo este chico, porque siempre está en todos lados y no sé cómo lo hace, pero bueno, intento estar siempre al quite y informado de muchas cosas, de muchos grupos, que a mí es lo que más me gusta en esta vida. La música. Sí, señor. El alcohol y el deporte. Buena terna. Bueno, acabamos de escuchar lo que fue vuestro primer disco, la canción Speed. Estoy un poco, estoy congelado con la nieve. Esto me ha dejado los pensamientos míos ahora un poco atrofiados. ¿Dónde habéis grabado este disco? Esto lo grabamos con Tomeu de Quatermass en sus estudios de Structo de UV. Y como siempre, muy, muy cómodos y muy contentos de grabar con él, que te lo hace todo sumamente fácil y sobre todo que hace que suene bonito, que es lo importante, ¿no? Que parezcamos una banda. Así que bien. Muy bien, enhorabuena, porque creo que el sonido de estos últimos discos está muy, muy bien también, ¿no? Sí, el single que grabamos con, que presentamos con Desguace, también lo grabó él, y el de Monstruo Cross también. Y bueno, es diferente al Vacilatio Revolvo, que lo grabó David Clavo, pero que también nos encanta, nos gusta muchísimo. Son dos cosas como muy diferentes, pero bueno, está bien no hacer siempre lo mismo y que no suena siempre lo mismo. Es el cuarto disco y continuáis con la fórmula de las autoediciones con Flying Peluca, ¿no? El sello sí, de la banda. Sí. Y parece que da resultado. Da resultado sobre todo porque tenemos amigos maravillosos que apoyan a Peluca y también que apoyan a la coedición, ¿no? O sea, esto no hubiera sido posible sin Grita o Muere de Barcelona y sin Disundead Records de Valencia y sin Ojo Cojo de aquí, de la zona, que nos ayudaron a coeditar esto. Y bueno, también es una manera de que rule, de que las copias se muevan por ahí. Y bueno, son también gente que nos va a acoger en esta gira, ¿no? Lo mejor de la gira de presentación que vamos a hacer. Hombre, poder ver a los amigos y a la familia que tenemos desparramada por la península. Eso siempre es importante, tener siempre apoyo por muchos sitios, que se vaya moviendo la música tanto de Monstruos como de otros grupos de rock and roll, punk, heavy, lo que de la manera que cada uno se mueva oyentemente. Sí, creo que si no fuera por este círculo de amigos, que sería muy difícil salir de la isla así a nivel nacional, tan underground como lo hacemos nosotros, si no es gracias a los amigos, sobre todo. Sí, lo que suele pasar en muchos grupos, por ejemplo, de aquí, que se conocen más fuera que dentro, porque como siempre nos vemos, pues, mira, otra vez toca, bueno, a ver, vamos allí. Pero sí, bueno, hay que salir a veces un poco por la península y divulgarlo por... ¿Y cómo se fabrica un disco en casa de los Monstruos? ¿Cómo es el proceso desde que tenéis las canciones y decís, venga, estas queremos hacer un paquete? Pues una vez que las ensayamos mucho, mucho, mucho, nos vamos al estudio donde se terminan de hacer. La mayoría de las veces las canciones no tienen letra, por ejemplo, hasta que llegamos al estudio. Eso es un dato certero, por lo cual mis monstruos me... Sí, había algunas que no me tenían... Me dan caña. No tenían final tampoco. Ni letra ni final. Es muy bueno. Final. Es una sensación muy, muy, muy motivante llegar al estudio sin letras ni finales de las canciones. Eso suele pasar muchas veces en muchos grupos. ¿Qué sería de la vida? Teníamos muchos finales alternativos. Nos gustan las emociones fuertes, es lo que pasa. Y bueno, y una vez que logramos que las letras estén ahí, y hay como una idea general, ¿no? Después las letras aparecen, después los finales también aparecen mágicamente. Los matices entre el medio, que se tiene que ser así, eso siempre suele pasar, porque entre todo yo creo que siempre en un grupo lo bonito que hay, creo yo, vamos, si me equivoco como lo decís, pero vamos, siempre es que todo el mundo colabore siempre, aunque la idea sea de uno o de otro y después que no digan, es que es mío, no, es de todos. Creo que también las canciones se terminan en estudio, porque te da otra visión de la canción y puedes, no sé, igual currarte cosillas, que se te ocurren cosas que igual en el local de ensayo es difícil, ¿no? Lo creo. Sí, y es verdad lo que dices, Raúl, de que es una labor de el 25% cada uno, ¿no? O sea, estamos los cuatro ahí en todo momento, todos opinamos sobre las partes de todos y está bien porque... Está bueno que alguien de dentro, pero de fuera, desde el instrumento de al lado, te diga lo que le parece, ¿no? Y que no haya ahí ninguna especie de lucha de egos ni nada por el estilo. Igual tampoco nunca tenemos nada claro, ¿eh? Te metes ahí como en una burbuja y todo es como muy subjetivo, que no sabes ya si te gusta o no te gusta. Sí, está bien, pero no sé. No te convence, cambiando, ¿no? Sí, no, te convence, pero no sabes si la estás cagando. No sé, es una... Bueno, pero cuando estás tantos días y semanas escuchando la misma pista tantas veces, ya no sabes lo que oyes. Pero luego al final, mira, salen estas cosas tan bonitas. Por eso es importante también la persona que escucha incluso más veces el disco que los mismos músicos, es el que lo está grabando. El técnico, ¿no? Santa paciencia, sí. Y su labor de mantener la oreja fresca y la cabeza fría y de dirigirlo todo, sí, y llevarlo a buen puerto, fundamental, labor fundamental la del Tomeo, claro. Bueno, y vosotros ya lleváis como 10 años juntos. Sí, más o con menos. Esta formación, con sí. Bueno, exactamente, con la formación 11, de Mallorca, 11. Ahí está, vale, ok. 11, sí, porque justamente yo no vi en el primer concierto, pero el segundo concierto que vi, la verdad es que fue de oído, o sea, de oído, que me lo fue comentando mucha gente y tal, y dije, pues venga, tengo que ir a verlos. Y cuando vi, la verdad es que no sabía quiénes erais, pero a Juanvi lo conozco de hace muchos años, entonces claro, yo dije, este grupo tiene futuro. Ah, porque... pero entonces no viste el primer concierto de Monstruos en, mayo, porque yo estaba de espectador. Ah, no, tampoco. No, o sea, por eso te digo, o sea, los primeros conciertos no los vi, pero ya cuando entraste tú, que fue cuando me llegó a mis oídos, dije, este grupo seguro que funciona, porque yo siempre soy un fan tuyo como guitarrista, o sea, me impresionas cómo tocas la guitarra, y dije, seguro que funciona como ha funcionado en su tiempo Cerebro Exprimido, como funcionó también el disco que grabaste con Caníbales, y seguramente que aportaciones pequeñas, que seguramente que no las tengo en mi hoja de apuntes, pero seguramente que sí. Y... gracias, Raúl. No, por el peloteo. No te creo pelotear, pero vamos, es siempre bajo un punto de vista. Nunca hubiera dicho que tenías una hoja de apuntes. Sí, yo tengo una hoja de apuntes, pero vamos, siempre en casa y después en mi cerebro. Exprimido. Aunque esté exprimido. Y yo dije que, vamos, este grupo tiene que tirar para adelante porque Maki tiene una voz, además, no para seguir justamente con la redundancia y el peloteo, impresionante también. Y con Larry, vamos, que lo conocí también. Además, fuera del grupo, lo conocía ya de antes. Es un batería que siempre me deja impresionado, que es muy básico y en plan muy a los Ramones. Y dije, este grupo funcionará. Y ya cuando vi el primer concierto, me quedé con la boca abierta. O sea, todo el mundo bailando y tal, y yo ni me moví. Que todo el mundo se quedó así impresionado como diciendo, no bailas. Y dije, no. O sea, estoy mirando cómo es este grupo, cómo va a surgir la cosa para adelante. Y vamos, me quedé petrificado, si te digo la verdad. Pero qué bueno lo que nos estás contando. Ya después me pillé el primer LP. El primer LP y me dejó, vamos, ya totalmente anonadado, diciendo la perfección musical, sonido acojonante, volviendo a raíces que yo estaba esperando que volviera a ver otro grupo. De Rafa Murillo. Sí, exactamente, Rafa Murillo, como siempre, es auténtico, un dibujante que le tengo también mucho cariño. Y vamos, me dejó alucinado porque dije, hacía falta que hubiera otro grupo otra vez aquí con ese tipo de ritmo porque lo echaba mucho de menos yo. Sí. Bueno, ahora justamente estábamos, estamos escuchando una canción de ese primer EP de Monstruos, la canción Speed, pero vamos, yo tengo muchas más, más que le tengo más cariño. Así que vais poniendo, no, ponlo, y escuchamos lo que era el primer EP de Monstruos, por si alguien no lo ha escuchado nunca, pero vamos, yo os lo recomiendo. Tiempo, ¿eh? Lo creo. Y una, o sea, siempre he tenido una pregunta para mí, pero la voy a hacer a vosotros, es ¿cómo os conocisteis vosotros? Porque tú cuando viniste de Argentina aquí, venías con otra formación, ¿no? Claro. Nos conocimos porque yo compartía piso con alguien que trabajaba en la Mondo Sonoro. Uh-huh. Y en esa época Juanito Caníbales era fotógrafo de la Mondo Sonoro. Uh-huh. Y vinieron todos los... Yo le pasé una maqueta a mi colega se la pasó a Juanito, Juanito se la pasó a Caníbales, vinieron todos en dulce montón al primer concierto en el Rustic, de Plaza Mediterráneo. El Rustic, fíjate tú. Y terminó el concierto y empezamos a charlar, ¿y dónde ensayáis? Y en esa época ensayábamos en el mismo sótano del Rustic, ajá, que nos lo dejaba Marquitos, que ahora vive en Mar del Plata. Uh-huh. Saludo para Mar del Plata. Marquito. Y con mucha confianza, porque nos dejaba la llave del bar con toda su barra y todo, ¿no? Y nosotros nos portábamos muy bien. Y ensayábamos en el sótano. Y ahí fue cuando Juan y Rafa dijeron: ¿os queréis venir a ensayar al hipódromo, a nuestro local, y compartimos? Juanmi no, porque era antisocial. Sí, antisocial total, ¿no? Sí, no hablaba. Me extraña mucho porque, no se relacionaba. Y nada, y empezamos a compartir local con Caníbales. Ajá. Ah, vale, o sea que la conexión fue Caníbales. Hasta el mes pasado, que nos cambiaron de local, porque ahora hicieron un pasillo, una salida de emergencia. Estuve y me quedé flipado, pero bueno. Sí, nos dio un poquito de pena, pero bueno, estamos en un local gemelo, en la otra punta. Está bien, por suerte, lejos de esos subversivos de... verbal, diarrea y aspirina infantil que ponen la música tan poco alto, por que no hablar, tocan tan alto. Por no hablar de desquiciados, que también eran vecinos. Por favor. Siempre ayuda. Desquiciados y su ritmo tremendo. Hombre, enfrente teníais también a Escoria, que también tocan fuerte, que abren la puerta. Pero bueno, yo creo que en invierno ninguno abrirá la puerta con el frío que pela. Yo creo que hay un pero el duelo de amplis que hay en aspirina infantil, sí, hasta que no lo has vivido en tus carnes. No, yo lo he vivido porque pensaba que yo antes estaba también ensayando delante y era, vamos, un pique, a ver quién toca más fuerte y vamos. Pero bueno, otras cosas y tal, o sea, esa fue la conexión que tuvisteis para conoceros y tal, porque siempre es una cosa que yo he tenido en mente. Local, sí. Entonces coincidió que también se quedaron sin guitarra y me tenían a mí más cerca. Sí, no, es que habíamos visto a Caníbales en el Nahual, uh-huh, antes del verano, recién llegado, fue el primer concierto, yo creo, que vimos en Palma. Caníbales y Termitas. Uh-huh. A Termitas, estaba, que estaba el Tomeu sí. Y el Kenny. Yo llegué tarde porque estaba trabajando de camarera y me perdí a Termitas, pero sí que vi a Caníbales. Y me acuerdo que flipamos con la banda. Bueno, de esa época habremos gastado la maqueta de yo bueno, la tengo el disco de Cuerpos, sí, de escucharlo en el muy coche bueno, todo ese bueno verano. Yo siempre estoy también muchas veces poniéndolo en casa porque me encanta. Y claro, ahí dijisteis: Juanmi tiene que ser el guitarra de Mostra. Hombre, y Mota, que tocaba la batería con nosotros, dijo: yo lo llamo y le pregunto, a ver qué tal. Y fue... teníamos una lista de otros posibles guitarras que no voy a decir para que nadie diga nada. mejor. Pero sí, lo teníamos preparado. Está bien. Me llevaré el secreto a la tumba. Pues mira, pues ya me he quitado. Sí. Esto porque ellos se creían que yo no iba a aceptar. Sí, porque no éramos colegas, porque eras el que menos charlábamos realmente de Caníbales y tal. Y Mota lo llamó. Estábamos todos esperando en la esquina. No teníamos móviles, era la época no había, vivíamos en el piso de Gran Hermano con 14 personas. Madre mía. Llamábamos de una cabina con moneditas. Ah, pues mira, Y digo, sí, venga, no sé qué. Y bueno, y empezamos a ensayar. Pues. Estoy contento de que hayáis cogido a un gran guitarrista, ya te digo, como Juanvi, que vamos, podía haber sido otro porque hay gente que toca muy bien la guitarra, pero vamos. Yo siempre digo, de la gente de la época que conozco yo, a varios grupos de aquí, siempre tenía a Juanmi, tenía por ejemplo bajista a nuestro gran querido y estimado amigo que ya no está entre nosotros, Cañete, estaba también el guitarrista también que había, también el antiguo de Escoria, el Tony, también tocaba muy bien la guitarra. Otro que ya no está por aquí, Oscar. Sí, hay muy buenos elementos. Había muy buenos elementos y tal, había muy buenos... Ha habido buenos grupos siempre y... Aurelio que ha triunfado con Tosan, que también toca la guitarra. Un saludo si nos está escuchando, que después te tengo que decir cuatro cosas. Pero bueno, pasemos a otra cosa y después, si queréis, seguimos con vuestra entrevista, vuestro disco que estáis presentando ahora en esta gran gira por el Estado español. Bueno, veo que tengo el cartel aquí delante. Uh-huh. Vais a Madrid, Valencia, no, Madrid, León, Bermeo, Vitoria, Donosti, Zaragoza, Barcelona, Valencia. Exactamente. Exacto. Toma ya. En ese orden. es una gran celebración. Os invitamos a ir a los conciertos. Sí, sí, sí. Y bueno, aparte con lugares clave como volver al Arrebato de Zaragoza, va a ser el concierto aniversario del Ciutat Podrida, que es el fanzine y el programa de radio de Jaume. Y es una alegría estar ahí, por ejemplo. Y después en la residencia en Valencia, con los grandes amigos. Fin de gira en la residencia, o sea, no puede ser más perfecto. Fuegos de artificio, tocamos con Tracahombres, la banda de nuestro querido Rogelio, y bueno, arropados por Lechón y sus mil bandas. Pues para ellos vamos a dedicarles una canción vuestra, venga, que no han escuchado, creo. Venga, venga. ¿Vale? Los reyes de la percusión. Esta es la que quería igual cazar, no era esta, pero esta es pero esta es una buena versión de Moriría. Moriría, la versión de la primera maqueta grabada en Horror Studios por Inés de ahora de Cumbia Queers y en su momento Holly de también, ¿no? No. Holly fue la segunda maqueta. Y qué bueno con Mariano Mota y el Gordo en la guitarra y Andrea Castañuela en las castañuelas. Porque vosotros empezasteis en Argentina y ahí ya teníais un camino hecho, ¿no? Empezamos en Buenos Aires. De hecho, el 14 de febrero, día de San Valentín próximo, se cumplirán 13 años del primer ensayo de esos monstruos. Y yo entré un poquito después, en marzo. Sí, o sea que este año serán... Y vinisteis con estas dos maquetas bajo el brazo, llegasteis hasta Mallorca, hemos hablado otras veces, ¿no? Y revolucionasteis un poco la ciudad con vuestros primeros carteles. Porque los carteles de era gato. Como un poco inaudito. Decir, ¿quién son estos? ¿No? Era un poco misterioso, como sí, nadie sabía aparte, nada claro, en el rústico. El gato había mandado como obra gráfica 358.000 carteles distintos. Y nosotros estábamos como valentonadísimos, ¿no? Teníamos el gran impulso en Mariano detrás, que era importante, era un fuego en el que nos quemábamos todos. Y lo que hicimos fue empapelar Palma, pero hacíamos como, no sé, 300 copias de cada cartel, cuando ahora todo el mundo sabe que para empapelar Palma con 50 te sobra, ¿no? Te sobra, sí. Pero el concepto de Buenos Aires, ¿verdad? Claro, veníamos con el concepto de Buenos Aires y era... Hicimos estallar bohigas a pura fotocopia y empapelamos todo. Entonces, claro, hubo cierto, pero ¿qué carajo es esto de los monstruos, no? Sí, yo creo que la aparición del factor argentino o esta pandilla de amigos que llegasteis hasta aquí casi por casualidad, ¿no? Sí, llegaron muchos. Yo creo que fue un incentivo, ¿no? Para... ¿Tú crees? Sí, y se ha notado, ¿no? Al final está como... Todo se mezcla, ¿no? Como podrían haber sido una pandilla de amigos que venían de Valencia, ¿no? Pero sí. Bueno, da igual de dónde fuese. Claro, claro, claro. Pero ¿cómo os involucrasteis en ese momento? Muy y, mezclados, ¿no? Sí. Y, hombre, ¿y cómo yo, lo recibió digo, la gente también? Yo digo algo que para mí fue muy importante, que en esa época cuando empezamos en el Rustic teníamos un montón de amigos españoles, pero ningún mallorquín, por ejemplo. Y se nos abrió la puerta de los nativos isleños gracias a la música, ¿no? fue entonces gracias a compartir local con Caníbales y después la gente de 113 y Bad Taste y poquito a poquito, Netway también, poquito a poquito fue con toda Paranormales, bueno, todo, toda la peña esta del hipódromo de San Pardo. Del 2000-2001. La época de Sescola también, ¿no? Sescola, por supuesto. Sescola, que ahora mirándolo atrás parecía que tocábamos cada fin de semana en Sescola. No sé cuántas veces habremos tocado en Sescola. Sí, en una época parecía que cada sábado había conciertos. Yo creo que igual tocamos 20 veces tranquilamente. ¿Qué fue? Un añito y medio largo, ¿no? Sí, un año y medio. Casi dos. Bueno, no llegó, pero vamos, por ahí fue. Muy intenso, pero muy bonito. Sí, la verdad que sí. Bueno, estamos en el año 2012 y vamos con otra canción de vuestro disco, si os parece, ¿no? Bueno. Dale. Rocker, ¿no? Sí, sí, hay alguna pincha para y con esta portada que alguna... ha marcado rollo influencia Stoner ahí ya. El nivel de alguna canutos, pildorita vamos, rocker, ¿no? Alguna pildorita. Está bien, siempre que haya un poco más de... Más rapidilla. Que haya un poco de variación, siempre digo yo, en un disco, en otro y tal, que no sea siempre claro, todo el mismo canal. Claro, y ahora de tocar también, es más divertido tocar, sí. Ahora tocar siempre la misma canción, es un rollo. Yo, bajo mi punto de vista, yo creo que también. Pero vamos, hay variaciones, hay opiniones diversas y cada uno pues a lo mejor le gusta que todo el tiempo el disco sea tope tralla. Que yo siempre digo, hay que descansar un poco la voz porque si no, uno no llega al segundo concierto. También, es verdad. Y entonces está bien que haya un poco así de relax. Bueno, tengo una cosa preparada que yo creo que a lo mejor te gustará, Maki. A ver. Porque yo sé que eres muy influyente en ese aspecto sobre este grupo. Y más bien sobre esta vocalista. Si lo pones, a lo mejor yo creo que Maki se emocionará bastante. Vamos a ver. Y tiempo que vosotros fuisteis tenoreros y yo sé que te lo pasaste pipa. Demasiado. Fue para ti, vamos, yo qué sé, para mí. Bueno, yo es que estaba a tu lado, estaba alucinando porque yo digo, coño, Maki, ¿qué te pasa? ¿Algo no te ha gustado el concierto? Y no, es que estabas alegre total por ver a Lisa Kekaula. Se me caían las lágrimas, literalmente, sí, sí, señor. No, buenísimo. Un muy subidón, bueno, un subidón. No, ya veo como yo. Yo, por ejemplo, cuando los vi en Yoseta, flipé. Pero en la sala SAD flipé mogollón más porque vinieron con un sonido bastante más contundente. Claro. Y eso que cambiaron de guitarrista, porque el bajista pasó a guitarra. Sí, correcto. Y la verdad es que el tío lo hace de puta madre. Estoy muy contento. También eso cambiaron bien, de batería. Y aparte presentaban un disco buenísimo, sí, sí, el último disco es muy bueno, muy rockero. Sí, muy rockero, pero vamos, o sea, ella, la voz es, vamos, como yo diría, como yo lo vi a Fra con los Disney, o sea, lo cambias de grupo y el tío marca el estilo total de lo que es el grupo o la música que hacen o lo que fuera. Sí, o sea, sí, ella tiene un poderío, vamos, que no te lo puedes ni creer. Y en directo ya te deja knockout, sí, a mí me... Yo sé que te gusta, me mucho, gusta mucho el soul, mucho. El soul, sí, o sea, el soul que canten chicas y tal, yo sé que tú eres bastante fan. Y veo además que sé que muchas veces tú en los ensayos te entregas bastante más que los conciertos porque te gusta que las cosas salgan a la perfección o más o menos que sea así. Y eso ya más, vamos, soy, bueno, pasemos a otra cosa que ahora se me ha ido la mente, se me ha ido la mente y no vayamos a cagarla con un stand-by. Lisa Kekaula, aquí justamente ya tiene una voz bastante embaucadora, me llena bastante cada vez que lo escucho en casa. Y me lo pongo hasta para leer, porque me deja en un relax. Total. Total. Tell a lie, tell a lie. Never should have tried to believe in the secret you're keeping. Tell a lie, tell a lie. Only way to find the truth you're way too deep in. I can tell, I know damn well. Body language is screaming. I can tell, all I wanna taste. Some of you shouldn't be feeling. Estau escoltant 1984 aquí a Tito de Terràdio, al Gaida. També mos podeu escoltar a Ràdio Bronca cada dimecres i divendres hora baixa al 104.5 de la FM a Barcelona i també a través de 77 a la seva pàgina 77.wordpress.com. Bueno, i aprofitant per recordar-vos que la setmana que ve hi ha un concert d'una banda que ve de Barcelona que se fan dir La González, estiran tocant el divendres en el diurn de Porto Cristo també, juntament amb Crash i Aspirina Infantil, i el dia següent tornaran a tocar la González al Foro de Mallorca, juntament amb també Crash, Quatermass i The Cranio. Bueno, us presentam una cançó d'aquesta gent. Hemos llegado a mi sección, el baúl de Raúl, y vamos a comenzar con un grupo que se llama Madness, que estuvieron hace poco por aquí de concierto por Magaluf, y la verdad es que fue una pasada. Yo me lo pasé pipa en ese concierto. Escucharemos justamente una versión de... Bueno, es un disco, se llama Danger Men, que hacen versiones de diferentes grupos y compositores de música soul, rhythm and blues... Y vamos, yo me pareció que estaba de puta madre, porque ellos son unos músicos acojonantes y la pegaron muy bien, porque es un disco al estilo además de la época, en plan años 60, años 70. Y vale, dale caña, a ver qué tal suena. Into a black lump of coal. Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of on an iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. 'Cause Satan is an evilest man, but he won't mix it. An evilest man, but he won't mix it with this man. Hola, buenas tardes. Contactamos con la familia Clavo desde 1984. Paren el vehículo y pongan las manos sobre el volante. Y saquen todo lo que tengan en los bolsillos. Mucha risa escucho yo por ahí. David, todo lo que haces está prohibido, ¿eh? Lo sabes. Sí, tío. Vale. Juanmi, ¿qué pasa? ¿Qué tal, tío? Estamos aquí con el manos libres. Imagínate qué hacemos con nuestras manos. Oye, esta noche tocáis... Muy bien conducir con las manos libres. Exacto, tío. Bueno, David, esta noche tocáis en Porto Cristo y hacéis presentación del nuevo disco vuestro. Sí. Y... tocamos con los grandes monstruos y los grandes Motorashi. Sí, sí. Y... todo un honor. Qué grandes sois todos, desde luego. Hola, Maki. Hola, bombonazos. ¿Este disco es diferente al anterior o es algo más especial? Bueno, sí, son canciones nuevas y formación también nueva porque Omi lo dejó hace un año. ¿Qué dices? Entró Mark al bajo y en la grabación pues entró Jordi a los sintetizadores. Ah. Y nada, pues es digamos las canciones que hemos hecho en un año, que hemos ido haciendo y tal, y las decidimos grabar y sacarlo. Ah. Ya lo tenemos aquí. ¿Qué estáis, de camino para Porto Cristo o estáis haciendo alguna parada en algún sitio especial? Bueno, esto era coña. Lo que le querías preguntar era si iban a parar en los locales de ensayo para recoger algún instrumento o algún amplificador, ¿verdad? Bueno, yo creo que habéis cogido cadenas por si acaso, ¿no? O sea, que si alguien de Jun Mayor nos oye, ¿sí? Si quiere subir con nosotros, pues que le subimos. Ajá. Vale, pues para los oyentes de Jung Mayor tenéis el Clavo Bus que os lleva por todo listo. ¿Por ahora solo es este concierto o tenéis para más adelante alguna gira por la península? Bueno, tenemos una especie de el formato mini eléctrico, que es con una batería, un bombo muy pequeño, como de juguete, amplis pequeños de andar por casa. Y nada, hicimos el otro día en Chocola también un conciertillo y tal. Y haremos lo mismo en los sótanos de Literanta, la librería esta que está por al lado de la Plaza de, hostia, de la Plaza de Cora. Santa Eulalia, así que bien, qué bien. Mira, donde tengo una cosa ahí también, otro pase así mini eléctrico. Uh-huh. Y luego el 10 de marzo haremos un super eléctrico, como el de hoy, en el Jarana Club, que es un club, es un nuevo, lo que antes era el Pub Siurei, que está por al lado de ese escorchador. Ah, ok, sí. Y pues en los sótanos se pueden hacer conciertos, lo llevan dos chavales de Segovia que han venido este verano. ¡Qué guay! Lo han montado muy majetes, están ahí pues abiertos a realizar conciertos y tal, ¿eh? O sea, lo digo porque aviso a las bandas. Fantástico, hombre, fantástico, porque hacía falta cosas así por Mallorca ya, porque vamos, esta cosa como muy limitada o que era imposible, está bien que se abran cosas por Palma por lo menos. Sí, y esto, nada, esto, pues en un principio yo he ido ya ahí ya dos jueves, voy los jueves ahí a tomarme una cervecita, y la verdad es que son muy majetes y que abajo el sótano, pues, no es que sea muy grande, pero está bien. Tienen un subarra, habrá espacio para 70 personas, que está bien, para hacer un concierto así de medio formato, ahí en el, pues digamos, en el pleno centro de Palma, ¿no? Sótano es amor, está bien. Está bien, a mí me gusta eso. Esos conciertos en sótano me gustan mogollón. Intentaremos tocar más adelante porque con la fama de chapabares que tenemos ya... Claro. Nosotros también tenemos fama de eso, ¿eh? Podemos hacer bueno, un duelo de esta noche de hablamos, hacemos una lista, cosas. A ver quién gana. A ver quién gana, ya está. Vale. Y aparte nosotros tenemos otra fama, que banda con la que sacamos un split, banda que se separa. Así que cuidadito, hostia. Bueno, pues mira, pues esta noche igual es nuestro último concierto, o sea que borrarlo de que tocamos. Esperemos que no, esperemos que no. Que... bueno, vamos a meter cizaña. Buen rollo entre los grupos, esto es lo que siempre nos gusta escuchar en directo. Y bueno, ¿qué querías preguntar por ahí que te veo? Oye, ¿cuántos discos habéis sacado de este Explosión en el Laboratorio? O sea, si copia. Hemos sacado 500, como solemos sacar. Es una buena cifra. Y nada, esperamos, yo que sé, si acaso luego reeditar esto mismo, si en un año lo hemos vendido, pues reeditar otros 500, supongo. Claro, genial. Ahí te veo. Oye. Claro, dime. Y este que, cuéntame, yo no lo sé, he perdido la cuenta. ¿Cuántos discos tiene Dr. Martin Clavo? ¿Seis? Uno, dos, es tres, un single, un EP y este es el cuarto. Largo. Ah, mira, está en empate con nosotros. Claro, luego maquetas también, que siempre hemos ido sacando. Claro, y las primeras maquetas, el CD aquel de como un recopilatorio también, ¿no? Sí, sí, sí. De lo primero. Sí, hemos hecho ahí maquetas, vamos haciendo. Pues nada. Hay que seguir trabajando, que se mueva la música, que nunca pare, que siempre... Sí, claro, es una excusa más en realidad, ¿sabes? Lo que importa también es poder tocar en directo, sí, y tal, pero bueno, siempre está guay juntarse para grabar, ¿no? Hacer los temas pues en base en el directo, lo que hacemos en el local de ensayo, y luego igual añadir una pandereta, otra guitarra por ahí. Una armónica, lo que sea, sí. ¿Perdón? O una armónica o lo que sea. Una armónica. Si necesitáis armónicas, no, aquí armónica, yo conozco a uno. Ya estamos. Me mola mucho el tema de la armónica. Lo que pasa es que tenía un prejuicio un tanto ramonciniano con el rock y la armónica y cantando en castellano, pero cada vez menos, cada vez me gusta más Ramoncín, la verdad. Hombre, la verdad que con el tema que hemos oído antes, que era Dr. Barney Clavo... No veas, ¿eh? Sí, muy bueno, la verdad es que está muy bien. Me ha encantado. Nos hemos puesto buenísimo tema, tío. La canción no llega a estar. Esperemos que nos denuncien por plagio, así hablarán de nosotros también. Hay que plagiar a saco, tío. Y más a Ramoncín. Hay que boicotearlo. Es mejor que parezca Dr. Barney Clavo y no Dr. Ramoncín Clavo, ¿eh? Sí, a mí me gusta más. Sí. Porque a mí me preguntaba Mac y dice, ¿qué son Barney? Digo, no, son Dr. Martín Clavo. Qué pero... buena sorpresa, me habéis encantado. No lo sabía ella, se ha quedado... Pero Mac no tiene cultura castiza. Yo no tengo cultura castiza ninguna, o sea que mi comentario no vale. Bueno, ya ves. Esta noche vais a oír la versión de Gabinete, que vamos a hacer monstruos. Y os vais a cagar vivos. Hoy es un día de anécdotas y sorpresas que me están quedando muy grabadas en mi cerebro para tenerlas bien... Bien, en tus apuntes, en mis apuntes, sí, sí, estoy aquí cogiendo, vamos, marcando en rojo muchas cosas. Qué bien, bueno, oye, muy bien. Oye, nada, pues qué guay. Vamos a devolver a esta buena gente. ¿Para allá, los monstruos? ¿Cómo? Llevaréis vinilos para allá, ¿no? Sí, unos vinillos. Haremos cambios, como los cromos. Hacemos un canje. Vale, guay, eso quería oír. Ah, vale, vale. Bueno, o sea, alguien tenía que decirlo. O sea, hay que decirlo al aire para que quede grabado en piedra, ¿no? Sí. Seguramente que Motoda, así que bueno, ya intentaremos conectar otro día con ellos. También llevará algo, porque sé que este LP que presentan cada concierto, pues ya tienen justamente el disco grabado. Lo que pasa que no sé si tienen distribuidora por aquí o tal, porque sé que por Alemania ya lo intentan circular por allí. Pero bueno, nos enteraremos esta noche. Vamos y a desconectar pondremos... de nuestros enviados para, vale, que, sí, para que puedan conducir tranquilamente. Bueno, feliz viaje, Clavos. Feliz viaje y cogeos las cadenas por si acaso. Igualmente. Mira adelante, David. Venga, hasta luego. Bueno, ya como iba diciendo, hasta luego. Ya como os iba diciendo, os tendremos informados sobre el disco que ya van a sacar dentro de poco los Motorasi, que ya el día de San Canut me estuvieron informando un poco y me dijeron eso, que lo tenían ya todo listo, ya lo querían poner en funcionamiento por aquí, pero no tenían según qué contactos. Y bueno, yo creo que al que le guste ese grupo, dentro de poco ya lo podrá tener en su casa, lo podrá escuchar a todo volumen, porque es un gran disco. Yo alucino con este grupo porque me recuerda a muchas bandas y la verdad es que estoy además encantado de que surjan nuevos grupos con sonidos que hace mucho tiempo que no se escucha con esa tonalidad. Ahora pasamos a otro grupo para terminar ya, porque hoy hemos hecho un programa especial, porque claro, teníamos a unos invitados especiales totales. Y os acabaremos con... Bueno, yo por lo menos acabaré mi sección con un grupo que también me motiva bastante, que son los Hanos de Australia. Y me gustó bastante los dos conciertos que hicieron aquí por Mallorca, gracias al que hemos dejado ahora por la carretera, a David Martín Clavo, que los trajo la segunda vez. Y vamos, yo aluciné con ellos. Te he elegido la canción que hubiese hecho Steve Battles. Muy bien, perfecto. Si hubiese estado en tu pellejo. Ok. So bad. Bueno, i ja sabeu que a més del concert d'avui a Porto Cristo, aquells que ens escoltau en directe aquí avui a Titoeta Ràdio, al 108.0 de la FM, tenim un concert també, a part del Porto Cristo, en el Foro de Mallorca, on a partir de les 11 o inclús abans estaran tocant grups com Las Coño Records, Fast Idiots, Desquiciados, Beastie Brutal, Escoria, Trao, Ruña, Ronya i La Púrria. Això tota la nit al Foro de Mallorca. I a part, en el diurn de Porto Cristo, a la zona de Llevant, estan tocant Doctor Martin Clavo, Motor Hashi i Monstros. Fins aquí ha arribat el 1984 d'avui. Monstros, gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer teneros aquí, además. Ja teníamos pensat que teníamos que traeros y ha sido el momento. Muchas gracias. Gracias. Vamos a despedir con el EP este que hicisteis con Desguace. Os ponemos una canción, despedimos así el programa hasta la semana que viene. Y el que ya sabéis, el que pueda o el que quiera escuchar este nuevo disco de Monstros, ya sabéis, el Porto Cristo, el Diur, con Motor Hashi y Doctor Martín Clavo. That's what they say. I am just your average lonely boy. But I have a car, and that's the way I find her. Staring down the road. She lifts up my arm. Her eyes put out me out. She said, give me a ride. Ride is sure to make me stop by the